Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de ese programa de Radio Topo que se llama El Rocktubernio. Rocktubernio es un programa que se emite todos los jueves de 9 a 10 de la noche en directo. Nos puedes escuchar si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza. Nos puedes escuchar también por streaming. Nos puedes, si le das al botoncito correspondiente en la página web de la radio, nos puedes escuchar también en podcast y a través de las redes sociales. En el pasado programa pues estuvimos Marcelo y yo solos, pero hoy hemos recuperado al tercer componente del Rocktubernio y estamos la tripulación rocktubernica al completo. Estamos Marcelo, Quique y yo aquí en la madre de Radio Topo. Quique, ¿qué tal? ¿Echas de menos la radio después de un jueves sin venir? Pues sí, se echó de menos, sí. Hoy que me habéis dejado venir, pues... ¿Te gustó el programa? Algo pondremos. ¿Te gustó pues el programa? No lo he escuchado entero. Vaya por Dios. Escucharlo... un trozo y, pero a ver si me lo pongo entero. Bueno, y hay que decir que hoy tenemos una invitada muy especial aquí en la madriguera. Bueno, una invitada que ya aquí está casi como en su casa, porque ha estado ya un montón de veces, colaboradora mía en Cuerdas de Acero y mi anterior programa. Y bueno, es un placer para mí. Y largamente anunciada. Y largamente anunciada, porque se ha hecho de rogar y al final ya la tenemos aquí. Hablamos de Alex Irongel o Irongel. Buenas noches, Alex, ¿qué tal estás? Buenas noches a todos, la verdad, encantada de poder estar aquí. Y lo que dice Marcelo, no es que me he hecho de rogar, es que mi cuerpo ya es decrépito y viejo y me juega malas pasadas de vez en cuando. No le hagáis caso, que estamos aquí, vamos, estamos aquí inundados por la luz de Alex, de Alex. Y todos con las gafas negras. Bueno, y hay que decir que hemos traído aquí a Alex Irongel, ha venido aquí Alex pues para hacer un o emitir un especial de una región del Estado español que es muy musical y que es Mallorca, ¿verdad? Le apetecía a Alex aquí poner a grupos mallorquines. Exactamente, yo tengo un vínculo muy especial con los músicos de allá. Y pues siempre, para mí, Mallorca y Australia son dos regiones un poco lejanos. Ya hicimos un especial, sí, además hicimos un especial sobre grupos australianos en Cuerdas de Acero, ¿te acuerdas? Exacto, por supuesto. Y ahora pues toca hacer el especial Mallorca. Sí, y sobre todo que Mallorca realmente durante toda la pandemia, pues ellos no pararon, no han tenido las restricciones tan tremendas como aquí en Aragón, y aparte de esto han hecho conciertos a las 4 de la tarde, o sea, vamos, han luchado como han podido y ahí no se paró de hacer cosas. Bueno, pues hay que decir, Marcelo, que hemos empezado con una ilustre artista mallorquina, ¿verdad? Mallorquina Macedonia, yo creo que es, ¿no? Así es. Cuéntanos, Miguel, con quién hemos empezado. Hemos comenzado con Maika Makoski, que es una artista muy representativa de Mallorca, aunque su carrera se inició discográficamente en Barcelona, y hemos escuchado el que era su primer disco. Ya hace unos cuantos años sacó este conjunto de canciones que no tenía pues el factor sorpresa de los discos posteriores, pero que tiene esa espontaneidad que encierran esos primeros discos. Uh-huh. Un disco así muy inmediato que, como curiosidad, diré que en esta canción que hemos escuchado, Attitude, tenía pues unos arreglos de metal de Tony Pastor, que es un insigne bajista de la isla, ¿y tanto? Que formaba parte de la cuartet de Baño Van. Con Daniel Higiénico, sí señor, y que lo vimos varias veces en Zaragoza, yo por lo menos. Eso es, y aquí está, bueno, pues el testimonio de este disco, de esta artista, que ahora pues es una presentadora de éxito y músico representativo de la escena rockera, con un estilo disperso pero muy atractivo. Y continuamos ahora con la primera canción que nos va a pinchar Alex y que nos va a explicar convenientemente como solo ella sabe hacer. Vale, una cosa que añadir es que este programa, como ya saben bien los oyentes, hemos preparado prácticamente desde hace 2 meses, o sea, la tenemos preparado, y yo traje pues digamos cosas las más recientes, las más nuevas. Entonces, una de ellas es un proyecto de Vicente Payá, entre otros grupos, pues es conocido desde de Golgota, del Bound and Terror. Y es una persona, realmente es un personaje en Mallorca que yo creo que está metido ahora mismo en 7 u 8 proyectos. Y pues no se le ocurrió otra cosa que unirse con Dave Rotten de Avuls et Holyside, etcétera, y hacer un temazo tremendo de death metal de vieja escuela. Es un disco que se llama Bloody Rivers of Death y va a salir ahora mismo, casi ya. Está a punto el 5 de abril. Sale el disco, cuéntanos, sí. ¿Cómo se llama el proyecto? Este proyecto de David. El proyecto se llama Decrypted y ya, como dije, es un death metal de vieja escuela. Yo creo que no hace falta decir nada más porque esos dos nombres ya hablan por Hombre, sí solos. Y tanto que sí. ¿Lo pinchamos, pues? Sí. Vamos con ello. Yeah! pues ahí estaba The Crapte, de ese proyecto de Vicente Paya y Dave Rotten, que aquí ha estado sonando en la madre que era de Radio Topo. Que no era el primer proyecto. Yo tengo un disco, sí, de Iskel Groth, que ya habían colaborado juntos. ¿Ah, sí? Ambos. Ah, no es la primera vez que colaboran, ¿te refieres? Sí, creo que han sacado un disco, no sé si algo más, sí, de hace años. Sí, bueno. Como esta gente tiene mil grupos a la vez, eso comentábamos, que será difícil verlos en directo sí. Por aquí, por cuadrar agendas de grupos. Claro, porque no pueden estar en dos sitios a la vez. O sí. Y en este caso, en 7 u 8, porque Vicente Payá, vamos, está metido en absolutamente todo. Es que además en Mallorca hay como mucho, un pupurri tremendo, ¿eh? Entre de colaboraciones y de proyectos, ¿eh? Y, sí, últimamente no sé si influyó la pandemia o no, pero es que es esto, que han hecho como un, yo lo llamo, partida de ajedrez, porque han salido miembros de unos grupos, se metieron en otros, de los terceros, vamos, es que podríamos tener un programa solo hablando de del tema. Sí. Oye, pues que yo creo que Tony Pastor, perdonar que intervenga en la conversación, pero era el guitarrista de la Cuarte de Baño Band y no el bajista, que antes comentaba Alex que había cometido pues un error, y donde habla Alex pues pone el acento, la bala y el clavo, y yo creo que no se equivoca nunca, pero vamos, que luego si suenan a Cuarte de Baño Band pues lo volvemos a comentar, a ver, ¿no? Si da tiempo, aunque en mi memoria de cuando íbamos a verlo a los conciertos lo recuerdo como bajista, quizás en la mía también, no sé, sí, pero bueno, pues seguimos aquí en el Rocktubernio, en este especial rock y metal mallorquín, y Alex pues nos va a presentar al segundo de los grupos que nos ha traído aquí a la madriguera. A ver, cuéntanos. Es vale, un grupo además que canta en mallorquín, ¿verdad? Sí, exacto. Yo quería también una cosa así un poco diferente. Eso está bien. Y de hecho este grupo está aconsejado por nuestro gran amigo José Pozas, de, entre otras cosas y movidas que hace, de Fantasma de la Ópera Radio. Sí. Que exacto. Es una radio amiga nuestra, digamos. Sí. Y aquí le quiero mandar también un tanto, abrazo. Y tanto que sí. Muy grande. Y vamos hablando de Talayot, para no hacerlo más largo. Pues un grupo que se formó en 2018, pero que recientemente hicieron un crowdfunding. Ajá. Y prácticamente, por lo que veo en su Facebook, pues están recién llegados los discos, que los están repartiendo ahora. Es un disco, como dije, cantado en mallorquín. Una cosa curiosa, fantástica, porque aparte de esto tiene su fondo, está inspirado en la revolución de los campesinos contra los nobles, por ahí creo que era 1450, pues eso, los campesinos se han cansado de labrar las tierras a cambio de nada, y es una época en la historia de Mallorca bastante importante, que digamos. Entonces, esa gente hizo un disco sobre esto. Sobre ese tema, sí. Es un folk, para mí fantástico. A ver si gusta a los oyentes. Pues vamos con ello. We'll be right back. Canta. Y si no fuera por José, igual no descubro este grupo. Sí, sí, sí. Eso comentábamos, que está chulo. Que ha sido muy, muy heavy este disco, muy, muy vikingo casi. Sí, sí, sí. Sí, y la aportación ahí de los instrumentos autóctonos, pues estaba muy bien. Claro que sí. Bueno, pues. Y ahora Kike que nos diga que está la IOT, que acaba de. Claro, también ilustrarnos. Acabo de aprender una cosa. La IOT es un. Un edificio de la prehistoria de las islas Baleares, así una construcción de piedra, sí, forma de así alargada, sin ventanas, una puerta solo, sí. Muy típico allí. Fíjate, la semana que viene examen. Hay una cultura cultura talayótica. Bueno, Quique, es el momento de que tú nos presentes la siguiente canción. Además, tengo aquí preparado aquí un single, la 45 revoluciones por minuto, que es lo que va a sonar a continuación. Cuéntanos. Otra canción en mallorquín, o bueno, catalán mallorquín, no sé, de un grupo ochentero, que solo de estos grupos como tantos que no llegaron a más que a esto. Empezaron en los 80, este single, solo sacaron este single del año 87. Y poco más tarde ya desaparecieron, otra vez, tristemente. Es un grupo hard rockero, heavy ochentero, hard rock, que se llama Centauro. Y la canción que vamos a escuchar se llama No Volen Invasors, no queremos invasores. Según ellos, por lo que he leído, venía una crítica sobre en aquella época los americanos llevaban estos ejercicios militares en el Mediterráneo, debían llevar allí sus barcos, y en principio va de eso, en contra de, ahora que está tan de moda Yankee la guerra home. Y todo eso, bueno, son iguales unos que otros, pues vamos a hacer un alegato antimilitarista contra poniendo esta canción. Momenti lluita per la pau. entenderán lo que es aquel paradis. Todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. ¿Qué te pareció la cuña, Alex? ¿Te ha gustado, eh? Es que no, es que desde cuando os escucho me encantan las cuñas, la verdad. En casa estoy disfrutando un montón. Bueno, pues lo que ha sonado era Centauro, ese tema Novolem Invasors del año 1987, ¿no, Quique? 87, sí. Ha sonado ahí en un... Que puede ser actual totalmente. Exacto, sí, señor, la letra puede ser actual, desde luego. Y volvemos a Alex, porque nos va a presentar a la nueva banda que nos ha traído por aquí, de Mallorca. Cuéntanos. Sí, Hyde 21 es una banda súper curiosa, porque la verdad es un rock progresivo, metal progresivo, también juntan un montón de cosas. Y yo lo que quería decir de ellos es que ellos empezaron por... creando como un... ellos lo llaman pseudo musical, yo lo diría musical... en plena regla, pero aunque no lo pude ver en el escenario, pero hicieron una cosa súper curiosa porque hicieron un musical, pues donde el público pudo elegir el final, ¿vale? O sea, era o destrucción de la humanidad o que la humanidad sobreviva. Según me cuenta José, también nuestro amigo, creo que en la mayoría de los casos sí que la humanidad se hundía. Pero vamos, entonces este es el segundo disco suyo. Os traigo Etnias 2, que es un tema que habla de también de una cosa súper importante hoy en día, súper actual, lo que es la necesidad de tener una información veraz y verificada. Es un tema que habla contra fake news, contra posverdad, lo que provoca la desinformación total. Ya sabemos, yo por ejemplo hoy en día contrasto prácticamente todo lo que leo, busco lo contrasto, porque es que no nos podemos fiar de nada. Uh-huh. Entonces este tema es una pasada, la verdad, musicalmente hablando, y la complicidad del tema, pues yo creo que es directamente proporcional a la complicidad de lo que es hoy en día la búsqueda de la verdad. Pues lo pinchamos, vamos con ello. Yeah. estaban Hyde 21 finalizando la canción. ¿Qué os ha parecido, Quique? Marcelo, ¿te temo? ¿Qué nos ha traído la Alex? Muy interesante, como... Bueno, esta palabra está prohibida, interesante, pero que me ha gustado. Los temas que está trayendo Alex están fenomenal. La verdad es que me está sorprendiendo, ¿eh? Estaba ahí con una cierta idea preconcebida de lo que ibas a traer, pero me está sorprendiendo tema. Sorprender, ¿sí?, a Marcelo, ¿eh? Pues sorprender a Marcelo no sorprende cualquiera, ¿eh? Así que no me quiero ni imaginar el último corte. Sé que bueno, me vais anticipando cómo va a ser. Y a Quique, cuéntanos, Quique, ¿qué tal? Bueno, a mí no es muy de mi estilo este. Ha ido de más a menos. Sí que me ha gustado el principio, que lo comentábamos, muy de los Iron Maiden, sí, al principio. Esos Maiden así más progresivos. Iron, sí, Maiden un poco más lentos, uh-huh, pero luego a mí esta música progresiva no me va. Y eso que les ha dado oportunidad, como Dark Tranquility, por ejemplo, uh-huh, que los he visto un par de veces, pero bueno, la segunda vez me fui. A la tercera canción no los aguantaba. A mí me parece un temazo. Pero bueno. A mí me parece un temazo, ¿eh, Alex? Sí. Pues me alegro. Sí. Yo la verdad que también no he visto lo que he dicho, no he visto a esta gente nunca en el escenario, pero claro, es que tengo también un amor especial porque ahí está mi querido bajista Will, el bajista de Hellebore. Hombre. Hombre, no ha podido haber aquí Alex hablando de Mallorca sin hablar de Hellebore, si me permitís, claro, solo un momentico. Sí, a mí los Hellebore también, eso sí que me gusta. Y los hemos visto los en directo. Hace un montón de años, además. Hombre, y en el Iberian conmigo, los viste, sí, también. Yo me compré un disco. Una anécdota en el Utopía por 1000 pesetas, un CD, o sea, antes del 2000, claro. Pues claro, yo lo que os estaba comentando fuera de micro, que mi hilo conductor de lo que traigo hoy era lo más reciente, porque si no, es que hubiera sido imposible elegir los temas, la verdad. Entonces, no puedo hablar de absolutamente nada de Hellebore como más reciente, porque es que, aparte de Ama Mata, un disco tremendo, que si no me equivoco ya cumple 2 años, pues no hay nada. Sin embargo, quiero decir una cosa que tengo de primera mano, después de hablar con Josep, con el vocalista de Hellebore. Me ha prometido, y lo habéis visto porque lo tengo aquí en el teléfono, que me ha dicho: Alex, te prometo que voy a luchar para tocar este año en tu ciudad. Bueno, pues a ver si es verdad. Ahí iremos a verlos, claro que sí. A ver, pagaremos 1000 pesetas. Ojalá. Por la entrada. De hecho, Hellebore es más fácil de ver fuera de España que en España, porque ahora mismo pues tienen confirmados el Gotham, creo que es en Eslovaquia, y un festival también en Rumanía. Y sin embargo, aquí de momento me ha dicho: no, ya anunciaremos. Bueno, pues cambiamos de estilo. De estilo musical, damos un viraje musical de estos tan propios del rock tubernio, porque Marcelo nos va a traer a un grupo mallorquín, aquí en vinilo. Sí, sí, vamos a seguir con un grupo mallorquín, como no puede ser de otra manera. Un grupo progresivo también. Podríamos decir que este es un grupo de pop progresivo. Yo los conocí en el año 95, cuando sacaron un disco en una legendaria discográfica mallorquina, Blau. Y bueno, pues la verdad es que me quedé obnubilado con este grupo, y luego escarbando pues vi que era un grupo que se había originado en los años 80, que tuvo pues una andadura pues un tanto errática, y que pues allá por los años 2000 pues regresó en una discográfica zaragozana, en Grabaciones en el Mar, donde también regresaron curiosamente La Granja, que es otro grupo de Mallorca muy emblemático, un grupo de power pop, y bueno, la búsqueda es uno de mis grupos favoritos, y yo creo que nunca ha sonado en el Rock Tubernio, me parece, y lo he traído con el primer disco. La búsqueda es un grupo que quizás es la banda menos insular del estado, porque es un grupo en cuyas canciones poco resuena aspectos que son más peninsulares que insulares. En las canciones de La Búsqueda está el eco de Federico García Lorca, del Sacromonte, de la meseta castellana, Luego es verdad que allá en el año 95, cuando los conocí yo, tenían un punto castizo que los acercaba a otros grupos así pues populares como los Rodríguez o otros en algún momento, ¿no? O los Coyotes, pero la idiosincrasia de la búsqueda está en los primeros discos que sacaron con Dro. El que vamos a traer aquí es el primero, el vinilo que aparecía en el sello de Tres Cipreses con Servando Carballar de Aviador Dro en la dirección artística. Y ese mismo espíritu pues se ha conservado hasta el último disco que sacaron ya hace bastantes años, en Grabaciones en el Mar, en el que tenían esa intensidad característica, la de la búsqueda, que ha hecho que pues sea un grupo al que vuelvo una y otra vez, y como digo, uno de mis grupos favoritos, un grupo que me encanta. Vamos a escuchar la primera canción de este disco, el Ay, Ay, Ay, Ay, que es uno de sus temas emblemáticos. Thank you. acabamos de enterarnos ahorita mismo por la radio que han tenido ustedes un gran éxito con su canción. Y que los disc jockeys de Billboard, del Beat and Hits, del Shocking Beat, del Pop Intent y del Cashin' Rock acaban de colocar su single en el top del Hit Parade. El Rocktubernio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche en Radio Topo. Pues aquí estamos en el Rocktubernio, aquí estamos haciendo un pequeño repaso a la escena rockera y metalera de Mallorca. Y bueno, pues después de la búsqueda, pues yo creo que vamos a dar otro viraje musical, porque Quique nos va a presentar a uno de los grupos más emblemáticos del death metal mallorquín, ¿verdad? Emblemático, y además este disco fue el primer disco de death metal editado en España. Fíjate. Sí, y hace 3 o 4 programas que pusimos Necrophiliacs, sí. Que salió un poco después, pero a la par, con Drowned, la anterior discográfica de Extreme, de Dave Rotten. Y este fue el primer disco de death metal, como digo, en el 92, de Unbounded Terror, que antes los hemos nombrado, que ya ha sonado Vicente Payá como guitarra. Pues y actualmente se han juntado hace unos años, otra vez de nuevo, y siguen tocando. Pudimos verlos. Mira, aquí tengo el setlist del concierto del 29 de septiembre del 19. Los vimos aquí, en Valdefierro. Y bueno, este disco me marcó mucho. Edición del death metal casi, bueno, puede decirse que fue parte por este disco. Vamos a escuchar la canción del disco, se llama Nest of Affliction. La canción se llama Fear. Yeah. pues hayan estado un bow de terror. El más, como comentábamos con Marcelo, sí, que está vieja escuela. Old school, más old school imposible. Bueno, Alex, pues preséntanos tu cuarta canción de la noche de hoy, la última. Ya vamos finalizando el programa. El colofón. El colofón, un tema así como muy, muy complejo, muy, no sé, muy, no sé cómo explicarlo. Bueno, cuéntanos tú, a ver, cuéntanos. Yo tampoco sé cómo explicarlo. Como os comenté fuera de micro, es un tema que escuché como 60 veces y un disco que escuché una docena de veces entero. Y todavía no sé por dónde voy. Pero vamos, era absolutamente obligatorio porque aparte de ser tan interesante y tan diferente de todo, ya no solo en escena mallorquina, sino en lo que tenemos nacional e incluso internacional, diría yo. Yo estaba diciendo, esta gente realmente hizo Lonely con Golgota y ahora está haciendo un pop electrónico, no sé, hay metal ahí, hay gótico, hay de todo. Hay un batiburrillo ahí un poco. Exactamente. Aquí nos gustan las etiquetas mucho. Así que la verdad, se podría hablar mucho del tema, pero casi prefiero callarme y decir que aquí el principal fundador de ese grupo, estamos hablando de Amon Design, es el Ramón López, el Amon de Golgota, el vocalista de Golgota, que de hecho se fue de Golgota. Y ahí estamos otra vez con Vicente Payá. No puede haber casi un proyecto mallorquín sin Vicente Payá. Y Marisa Márquez, a las voces también. Entonces, yo creo que poco más puedo decir. Prefiero que lo escuchen y que me digáis lo que opináis. Vamos allá. Dark Spawn. veces me pregunto si los peces duermen y si los buitres viven de la muerte. Si hay un sindicato de hormigas que se... Bueno, chicos, pues esto va finalizando. Antes os quería preguntar que, bueno, aquí que Marcelo, ¿qué os ha parecido este tema que... Este último tema que nos ha presentado Alex? Como decían, en los 80 me ha puesto las pilas. Un grupo muy osado, sin vergüencenería a tope. No, está muy bien. Sinvergüencenería, me encanta la palabra. A mí me ha gustado también lo que decía. Había un grupo en Zaragoza que son los Gothic Sex, que me ha recordado mucho a ellos. Así, estilo gótico, con voz operística femenina. Era muy parecido. Tenéis ocasión, escuchadlo. Han salido muchos nombres, ¿eh? Escuchando al grupo, ha salido Depeche Mode, Bonnie M, Gothic Sex, etcétera, etcétera. Sí. Muy bien, Alex. De hecho, nada, el álbum se llama Hunger for the Darkness, está en YouTube, está, vamos, en todas las plataformas musicales. Os recomiendo, la verdad, escuchar el álbum entero, porque aunque os vuela el cerebro en principio, luego se van encajando las cosas por donde tienen que encajar. Como este programa, al final se acaba entendiendo todo. Aunque no se entiende nada al principio, pero luego las piezas acaban encajando, sí, como en un puzzle sideral. No me vale que me digas que la vida es otra cosa, o que nos dan gato por liebre, o todo es cuestión de... Pues estamos finalizando con Daniel Higiénico y la Cuarte de Baño Bar, banda mallorquina, a la cual yo vi mogollón de veces en directo. Marcelo también, no nos conocíamos y debimos coincidir en varios conciertos, ¿verdad? Ya lo creo, estábamos allí mirándonos de reojo y fíjate lo que tiene el destino. Y surgió el amor, creo. Surgió unos cuantos años después, ¿verdad? Sí, aún tardó. El amor maduro, llegó con la madurez. Vale que me digas que la vida te da asco. A veces me pregunto si los peces duermen. Es el tema con el que empezaba este Flipando en Colores, la canción de Daniel Higiénico y la Cuarte de Baño Van, con la que vamos a dar por finalizado el programa. Alex, muchas gracias por haber estado aquí. Te esperamos ver en algún próximo programa del Rocktubernio. Muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad, he disfrutado un montón. Estabas nerviosa y luego ya muchísimo, has dejado los nervios. Muchísimo, ya hemos hablado antes. Es que la verdad, yo he venido aquí temblando después de tanta pausa. Y ya sabéis que la radio es mi pasión. Y la verdad, no quería meter la pata. Espero no haberlo hecho. Nunca la has metido y menos hoy. La verdad, que está muy bien, hombre. Bueno, chicos, a vosotros os espero en el próximo programa. Kike y Marcelo. Muy bien, ahí estaremos, sí. Nos escuchamos. Chao, Alex. Adiós, Alex. Adiós.